perdonando, cortando ataduras. Usted tiene una tarea pendiente de cortar más ataduras con la oración en el manual, porque son muchas ataduras. Hoy hicimos esta parte del perdón, ahora vamos a cancelar maldiciones. Ya cancelamos maldiciones generacionales el martes. Solo los que crean que hay una maldición todavía operando, si tienes duda de que todavía está operando algo generacional o Dios te ha traído, si no, tranquilos que el martes ya quedaron canceladas. Pero si hay alguien que necesita hacer esta oración para cancelar esa consecuencia, ejemplo, que en la familia todos morían solteros, un ejemplo, esa es una maldición generacional, todos morían de diabetes, eso es una maldición generacional. Entonces, los que quieran hacer esta, 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que mis padres, mis antepasados y yo hemos quebrantado tus mandamientos directa e indirectamente. Especialmente hemos tenido y adorado otros dioses y hemos honrado imágenes y objetos religiosos. Te pido perdón por mis pecados y los de mi línea paterna y materna. Perdono a mis padres, abuelos y antepasados por toda su iniquidad, rebelión y pecados que trajeron maldiciones sobre mi vida y mis hijos. Especialmente los perdono por lo que hayan hecho que trajo a mi vida. Mencione esa repetición, eso que usted está viendo. Lo que trajo a mi vida, que en mi familia, por el lado de mi papá, todos murieran solteros. Un ejemplo, mencione eso que usted crea que es la maldición repetida en sus generaciones. Los perdono por lo que trajo a mi vida ese cáncer generacional. Los perdono por lo que trajo a mi vida tal situación, de que nos fuera mal en la vida, en los negocios, de que todos muriéramos, cayéramos en quiebra, de que los hogares se divorciaran, se separaran, etc. ¿Ok? 1, 2, 3. Yo renuncio a los pecados de mis padres y antepasados. Entrego mi vida y adoración al único Dios verdadero y acepto a Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi único Salvador y Señor. Te pido, Padre, que canceles estas maldiciones generacionales. Y yo renuncio a ellas, ya no tienes que mencionarlas, solo yo renuncio a ellas porque ya las dijimos. Sáname para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora los que quieren cancelar la maldición de rechazo. 1, 2, 3. Padre Celestial, yo decido perdonar a mi padre, a mi madre y a mis antepasados por traer su rechazo sobre mi vida. Perdono a mis padres, oh cuidadores, por todo lo que me negaron o no pudieron darme en cada una de mis etapas y que era mi derecho tener, como el amor, el afecto, la valoración, el apoyo, el consuelo, el toque físico, el juego, la alimentación, la ternura, la protección, la recreación o cualquier otra necesidad legítima que no me suplieron. Yo perdono a todos los que me han rechazado desde el vientre y durante toda mi vida. Clamo por la libertad que tengo en Jesús para liberarme del poder de sus palabras hirientes y sus acciones. Confieso que para reducir el dolor del rechazo me he comportado de maneras pecaminosas y he rechazado a otros, y esto no me ha dejado conocer todo tu amor y aceptación por mí. Ahora me arrepiento de todas mis respuestas emocionales y reacciones pecaminosas. Suelto todo control pecaminoso, toda dominación y toda manipulación hacia otros, y renuncio al espíritu de rechazo, autorrechazo y temor al rechazo. En el nombre de Jesús, rompo todas las maldiciones que pasaron a mí por mí mismo, previas generaciones o cualquier otra persona debido al rechazo. Decido encontrar la protección, el amor y la aceptación en Dios Padre y clamo por la sanidad del daño del rechazo sobre mi espíritu, alma y cuerpo. No recibo un espíritu de esclavitud que me lleva al temor, sino que recibo el espíritu de adopción por el cual clamo, Abba Padre. Yo pertenezco a la familia de Dios y recibo la bendición de esa herencia. En el nombre de Jesús, amén. Abba es una palabra en arameo que usan los judíos cuando están aprendiendo a hablar desde niños, y es como la que decimos en Colombia, pa, pa, papi, papi. Entonces cuando usted está con Dios, el Espíritu Santo entra en usted, desde adentro le enseña a decir, papi, papito Dios, lo adopta, ¿ok? Los que van a romper la maldición de abuso, 1, 2, 3. Padre Celestial, decido perdonar a todos los que me han abusado y suelto a estos abusadores en tus manos. Te pido que me perdones por todo el odio, la venganza y las cosas malas que he hecho por el abuso. Renuncio al espíritu de víctima y de abusador que me transmitieron. Y te pido, Señor, que canceles la maldición del abuso sobre mi vida y que cortes toda herencia maldita de abuso por mi línea paterna y materna. Te pido, Padre, que cortes toda conexión demoníaca que se haya establecido entre mis abusadores y yo, y que destruyas todo letrero sobre mi vida en el mundo espiritual que atraía personas para que me abusaran. Renuncio a convertirme en abusador de otros. Renuncio al control de otros sobre mí y renuncio a toda forma de abuso espiritual, mental, emocional, físico y sexual. Ordeno a todos los espíritus inmundos de abuso que me suelten y se vayan calmadamente a los pies de Jesús. Te pido, Señor Jesús, que sanes mi espíritu, alma y cuerpo de todo el daño que dejó el abuso en mi vida. Te pido, Padre Celestial, que me ayudes a poner límites sanos en todas mis relaciones, y especialmente en las relaciones en las que puedo ser abusado nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Los de por palabras y acciones que nos dijeron, 1, 2, 3. Padre Celestial, yo perdono a todos los que me han maldecido con sus palabras, miradas, expresiones y hechos desde el vientre de mi madre hasta el día de hoy. Perdóname por cualquier culpa de mi parte que los haya motivado a maldecirme. Yo renuncio a sus palabras, sobrenombres, pronunciamientos, declaraciones y mensajes negativos que me hicieron entender con sus expresiones. Renuncio específicamente a creer que yo era un tonto, que yo no servía para nada. Mencione eso que lo marcó, que le dijeron que yo iba a ser una bruta, que yo no podría con el estudio, que nunca me iba a graduar, todo lo que me dijeron, los sobrenombres que me dijeron en el colegio. Renuncio a eso, a creer o aceptar de que yo nunca podría acercarme a Dios, de que yo estaba destinado para el infierno. Todas esas cosas que le dijeron, que lo marcaron, esas miradas, y que usted interpretó en mensajes específicos. Uno, dos, tres. Declaro que ya no voy a vivir de acuerdo a estas palabras y decido aceptar la identidad, destino y propósito que Dios ha diseñado para mí. En el nombre de Jesús, amén. Maldición por brujería. Los que crean que hoy día están recibiendo consecuencias porque les hicieron brujería desde el pasado, porque le hicieron entierros o que algo está de parte de brujería, 1, 2, 3. Padre Celestial, decido perdonar a cualquier persona que haya planeado, intentado o hecho brujería en contra mía para destruirme, enfermarme, atarme, empobrecerme, secarme, deprimirme, confundirme y alejarme de mis seres queridos o de Dios. Los perdono en el nombre de Jesús y los bendigo. Te pido misericordia y salvación para ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que llevó las maldiciones en la cruz, según Gálatas 3:13, yo rechazo, cancelo, rompo y renuncio a toda maldición de brujería, de hechicería y de adivinación que hayan lanzado sobre mi vida o sobre cualquier área de mi vida. Te pido, Padre, que cortes todo poder demoníaco que les ataron a través de palabras, rezos, conjuros, altares demoníacos, sacrificios, ligaduras, vudú, magia, proyección astral, demonios asignados o por el odio y envidia que me tienen. Ato los demonios asignados por estas maldiciones que estaban usando estas ataduras y les ordeno que salgan calmadamente sin hacerme daño y se vayan a los pies de Jesús. Declaro que estas fuentes de poder demoníaco quedan sin poder sobre mi vida y ahora levanto un muro de protección con la sangre de Jesús alrededor mío y de todas mis áreas. Reclamo y recibo una restitución integral de todo lo que me haya sido robado en el nombre de Jesús. Pongo la sangre de Cristo en medio de todas estas personas y mi vida y declaro que no pueden hacerme ningún daño. Te pido, Dios, que según tu voluntad bendiga las relaciones que necesitan ser restauradas. Ahora declaro que viene vida a las áreas de mi vida que estaban muertas debido a la brujería. En el nombre de Jesús, amén. Los que se han maldecido a sí mismos. 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que me he maldecido en momentos de enojo, de tristeza y frustración, lanzando palabras feas, juramentos y promesas malsanas sobre mi vida. Perdóname por maldecirme. Yo renuncio a las palabras, sobrenombres, pronunciamientos, declaraciones y maldiciones que he lanzado sobre mí mismo. Renuncio específicamente a creer que eso que usted se dice o se solía decir. Renuncio a seguirme diciendo que yo soy maldito, que yo no sirvo, que yo nunca podré salir de esto, que yo nunca voy a ser capaz de tal cosa. Renuncio a creer que nunca puedo aspirar a cosas buenas, que nunca voy a prosperar. Todo lo que usted se ha dicho a sí mismo cuando ha tenido ira, de que siempre seré la misma, de que no puedo cambiar. ¿Listos? 1, 2, 3. Ahora decido creer la verdad de Dios acerca de mí y verme como Él me ve, un hijo de Dios. Me perdono y me acepto a mí mismo tal como soy. En el nombre de Jesús, amén. Ahora cancelar la maldición de amargura que les dije, que lo que usted juzgó en aquella persona que le hizo tanto daño, usted lo está repitiendo hoy con todas las figuras de autoridad. Si usted juzgó a su mamá por control, hoy llega y da con un pastor que lo controla, o da con un esposo que lo controla. 1, 2, 3. Señor Jesús, confieso que he juzgado en mi ira y mi amargura a los que me han herido. He exigido justicia por mi orgullo y he olvidado que la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdóname por este pecado. Reconozco que lo que he criticado, juzgado y odiado en los que me han herido, le da al enemigo un derecho legal para hacérmelas repetir con otras personas a lo largo de mi vida. Hoy decido detener ese ciclo. Te pido, Dios, que destruyas el letrero espiritual que hay sobre mí invitando la cosecha legal del juicio que sembré. Pongo la sangre de Cristo entre mi corazón y todo lo que me tocaba cosechar. Por favor, libérame de estas consecuencias. Yo perdono a todas las personas que he juzgado por todo lo que hayan hecho. Rompo todas las cuentas por cobrar y las echo al pie de la cruz. No me deben nada. Renuncio a mi derecho de reclamar justicia, venganza o restitución. Lo suelto todo en las manos de Dios y confío en que todo me ayudará para bien. Renuncio a todo mi juicio, mi prevención, mi crítica, mi murmuración, mi calumnia, mi chisme y señalamiento de los que me han hecho daño. Padre, te pido perdón por las promesas negativas que hice debido al daño que me hicieron. Renuncio a lo que usted prometió de niño cuando no entendía nada por lo que le hicieron. Si su papá era alcohólico, usted pudo haber prometido: nunca me voy a casar con un alcohólico. Tiene que renunciar a eso, así haya sido una confesión positiva, porque si no se le devuelve lo contrario. Entonces renuncio a esa promesa que hice de niño por el daño que me hicieron, renuncio a que nunca yo iba a tener un borracho al lado mío, a que yo nunca tal cosa, que yo siempre, o que todos los hombres son iguales, renuncio a esa promesa que hice internamente de que Dios es injusto, etcétera, que todas las mujeres son iguales, que todos me van a hacer daño, que las figuras de autoridad no puedo confiar en ellas, etc. ¿Listos? 1, 2, 3. También me suelto a mí mismo de mis propios juicios y críticas. Lo suelto todo. Yo renuncio a seguir juzgando, criticando y odiando a los que me han herido. Y en el nombre de Jesús rompo todas las maldiciones que pasaron a mí debido a este pecado, en el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho algún pacto con alguien o directamente con el diablo o con un grupo, se prometió algo, se prometió amor eterno, etcétera, pactos de sangre, cancele esta. 1, 2, 3. Señor Jesús, reconozco que he traído maldiciones sobre mi vida por haber, menciono el pacto, por haber hecho este pacto con este amigo de que siempre estaríamos juntos y que nunca lo iba a abandonar, etcétera, que yo siempre iba a tener la responsabilidad de tal persona. A veces usted se tiró falsas responsabilidades y no le corresponde. Connie, mencione con quién, con esta persona, por haberle prometido amor eterno, por haber hecho este pacto con él mientras teníamos relaciones, por haber hecho esto, esto, todos esos pactos, o con una institución, por haber jurado lealtad a tal congregación o a tal institución o a tal cosa. 1, 2, 3. Perdóname por enlazarme con los dichos de mi boca. Yo perdono a cualquier persona que me haya influenciado para hacer este pacto. Yo renuncio a este pacto en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que cortes cualquier atadura que se haya establecido con, mencione las personas, o el demonio específico, la institución. 1, 2, 3. Ordeno que se vayan los demonios que entraron por este pacto, y te pido, Padre, que restaure mi espíritu, alma y cuerpo. Recibo tu perdón y me perdono a mí mismo. Te pido, Dios, que cancele las maldiciones que vinieron sobre mí debido a este pacto. En el nombre de Jesús, amén. Maldición en el tiempo. Con esta terminamos, tranquilo. Si usted ha sentido que hay algo en una fecha específica, algo negativo que siempre le pasa en la misma fecha, eso es una maldición en el tiempo o se conoce como la maldición madianita. Entonces, 1, 2, 3. Hoy reconozco que hay sobre mi vida una maldición en el tiempo de, ejemplo, que todos los eneros me pasa tal cosa. 1, 2, 3. Reconozco que esto pudo venir como consecuencia de que mis padres, abuelos, antepasados y yo hemos pecado. Yo perdono a mis padres, abuelos y antepasados por haber pecado contra ti y por haber traído estas consecuencias sobre mi vida. Perdónanos por pecar contra ti. Te pido, Padre, que canceles esta maldición sobre mi vida. Yo renuncio a la maldición de, menciónela de nuevo, yo renuncio a que en todo septiembre entro en una crisis depresiva, si es el caso. Yo renuncio a que todos los noviembre o que cada viernes a las 3 de la tarde tengo que ir a consumir drogas. Eso puede ser una maldición en el tiempo. 1, 2, 3. Y declaro que esto no baja a mis hijos y sus descendientes. Declaro bendecido mi tiempo de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, póngase en pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque cuando invocamos tu nombre, tú estás allí, Señor, y tú te deleitas liberando, sanando y liberando a tus hijos, Señor. Gracias porque hoy has sacado muchas cosas a través del perdón. Gracias, Señor, porque has cortado ataduras, porque has cancelado maldiciones. Y, Señor, empezamos a disponer ahora el espíritu, alma y cuerpo para empezar a sanar mañana, Señor, para empezar el proceso de sanar todo el daño que nos había quedado dentro por todas estas cosas. Gracias por lo que estás haciendo. Yo declaro, ato todo espíritu de retaliación en el nombre de Jesús. Declaro que estamos guardados, que vamos en paz, que el Señor nos lleva, que sus ángeles acampan alrededor de nosotros, que vamos bajo la cobertura del Altísimo, y declaro en el nombre de Jesús que cada uno tiene que llegar sano y salvo a su casa, y que hoy nos acostaremos en paz y asimismo dormiremos, porque el Señor nos hace vivir y dormir y descansar confiados. Y Padre, gracias por ser el papá más lindo del mundo, el papá perfecto. Sigue llenando mientras dormimos, como dice el Salmo 16, que tu espíritu nos enseñe a nuestro espíritu mientras estamos dormidos, y que nos prepares y sigas llenando nuestro corazón de tu amor. Te damos la gloria y la honra por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Mañana a las 6 de la tarde.